estación Avellaneda ahora se llame, tenga el nombre de su hijo, ¿lo considera como un triunfo de la historia? Dari y Maxi tienen su página en la historia. Dari y Maxi han sido una bisagra en la historia también, porque no hay que olvidarse que la principal bisagra es, no creo que Dualde se haya querido perpetuar en el poder, esto a los dos días después de la marcha masiva que hubo hizo que Dualde ya se haya tenido que ir. Otra pequeña bisagra que abre en Dari y Maxi es el hecho de dejar el nombre de un genocida como Avellaneda y poner el nombre de dos luchadores sociales, porque por su propia historia, por la historia de Darío, por la historia de Maxi, porque no eran pibes que iban y no, tenían una historia, tenían un compromiso, tenían preocupación por sus compañeros, tenían Darío habría creado la bloquera, la biblioteca, dentro del barrio al cual fue a vivir, lleno de necesidades, también quería que los pibes tengan la noción de lo que es una computadora, y como no les alcanzaba para comprar una computadora, les armaba una de cartón para saber dónde estaban las teclas, un monitor y todo eso. Creo que el hecho de haber bajado a Avellaneda y haber subido el nombre de Dari y Maxi tiene su impronta en la historia, ¿no? Porque esto quizás nosotros todavía no tomamos la real dimensión de lo que significa el nombre de Darío y de Dari y Maxi en la estación, porque esto va a ser un tema de estudio, ¿no? Esto va a ser un tema de estudio. Y en el tema de estudio, las futuras generaciones, las pequeñas generaciones, a medida que están estudiando, a medida que vayan creciendo, van a saber quién fue Darío, van a saber quién fue Maxi, van a saber cuáles eran sus sueños, qué es lo que querían, sus ideales, por qué luchaban, por qué lo mataron, pero también a su vez van a saber quién fue, quiénes dieron la orden y quiénes fueron a reprimir.